Bueno. ¿Ese equipo ustedes lo compraron o ahí se los proporcionaron? Lo gestionaron, güey, en Conaculta. Pero no es uno para ustedes personalmente, ¿no? No, pues es de ahí del municipio, güey. ¿Y lo tienen en resguardo ustedes? Bueno. Nosotros lo ocupamos. Pero digo, ¿qué cosa de contra ustedes? ¿Cómo? ¿Qué cosa que les pase que se lleguen a la sí. Pues firmamos un pinche recibo cada que sacamos el equipo, güey. ¿Se lo sacan de ahí? Bueno. A ver, güey, ponte ahí donde estabas otra vez. ¿Aquí? Simón. Aquí, te voy a preguntar. Te voy a preguntar, ¿tú qué piensas de los medios de comunicación que actualmente rigen en México, la opinión pública? Lo que sea. ¿Qué opino? Pues que siempre tratan de pasar a sus medios la violencia. Nunca pasan lo bueno o tratar de ser más que los demás, porque siempre como piensan que ellos dan las noticias y todo, o sea, pasan lo que ahora sí dijeran que lo que les conviene. ¿Y a favor de quién crees que estén los medios de comunicación, del pueblo, pues, del gobierno y por qué? Pues en sí están a favor del gobierno, porque cuando el pueblo hace algo, no, pues es que el pueblo hizo esto, hizo el otro, y cuando el gobierno hace algo, pues ni dicen de decir las cosas como son. ¿Dónde vas? Dice ya, ahí te ve. Parece que le mordieron a Kaira, güey. Que le estaba dando para sus tunas, güey, se arrimó ahí, güey. A ver, no, es que ve la onda de lo que te digo de los medios de comunicación, güey, porque la tirada de Más Cultura es ser una radio pública, ¿no? Si te había dicho esta yes, güey. O sea, de precisamente de que estas pequeñas acciones del pueblo pues se vean en los medios y no solo, no sé, el discurso de Silvia y, o hablando, por ejemplo, de la onda nacional, ¿no? Del Peña Nieto y de cómo sí, Televisa puso a Peña Nieto en la presidencia, la neta, güey. Entonces, ese pedo, güey. O sea, no sé tú que nos puedas hablar de eso. A ver, ponte, güey, otra vez. Así, no sé, tu punto de vista, hasta qué momento los medios de comunicación inciden, pues, en que estemos jodidos, güey. Pues los medios de comunicación en sí, pues lo que es Televisa y todo ese tipo, se ha enfocado más que nada lo que es en el gobierno, en apoyar al gobierno y todo ese tipo de cosas. Porque cuando el gobierno necesita que les tapen algo, nada más le sueltan la lana y en corto, o sea, no lo pasan. Y cuando el pueblo necesita algo, un reportaje, algo, lo típico, o sea, que les avientan todo el pedo al pueblo. Por eso normalmente lo que va a salir siempre, que eso es lo de las cámaras de diputados, nunca vas a ver que en el pueblo pasó algo esto, pasó algo del otro, o sea, algo que el pueblo haya hecho. Siempre tratan de darle el lado al gobierno, al presidente, al gobernador. Y nunca que si alguien del pueblo ganó un lugar en un campeonato, no lo pasan porque, o sea, no es tan importante. O sea, hay guerra, ahí sí, lo pasan, y que porque hay guerra de gobierno, de pueblo contra pueblo. Eso sí, tratan de pasar lo malo y nunca lo que realmente interesa. Y ya tenía una pregunta. Tú, ¿qué opinas de los contenidos de televisión que ve la mayoría, que llegan a la mayoría de las personas, ya sea Televisa, TV Azteca? O sea, ¿qué opinas de estos contenidos, no sé, Sabadazo, todo ese tipo de cosas? Pues en sí sus contenidos de ya que meten es como para entretener a la gente en un modo de cosas así más increativas, en vez de que pusieran cosas más comunicativas que fuera del pueblo, cosas así. Tratan de como que de taparle el ojo al gato con sus programas de lo que realmente pasa, o pasan lo que son, No, si quieres piensa más.